Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Hoxe 2 de xuño de 2012 comenzamos un programía de dúas horiñas de duración para que todos vostedes poidan contactar connosco no noso Facebook, na nosa páxina web, no noso correo, nos nosos teléfonos. Por certo, de aquí a un ratiño daremos os novos teléfonos, o de sempre, 377-820093, 377-820-00, e os teléfonos de directo que últimamente mudaron un pouquiño son 93-377-8055 e 377-5355. Darlle a benvida a todos vostedes, tamén ao noso técnico hoxe, sustituindo a Marc Sergi, e ao meu carón, o de sempre, Armando. Boas tardes. Boas tardes, Xurio. E os ouvintes, e como non, Sergi, o noso técnico que fai posible que todo isto saia en antena e que fai posible que todo isto se escoite con a debida liquidez. Exactamente. Bueno, pois o que queremos é que todos vostedes poñanse en contacto connosco, fagan o que lle parezcan oportuno para pasar dúas oreñas agradables. Teremos moitísimas noticias e cousas interesantísimas. Por exemplo, falaremos con don Florencio, unha persoa que seguro bueno, pois posiblemente agora era algo que tiña que ver coa tecnicidade, non? Bueno, cousas que nos falan dende a piscina, como dicen. Exactamente. Desde o control. Un pinganillo. Desde o control, sí, señor. Bueno, temos preparado unha peza de música para todos vostedes. Pero antes quería, con esta peza de música, dedicarle a un veciño que vive por aquí aos alrededores. Vale. Que é un veciño de alá, que eu coñecín por o Facebook. Sí. Se chama Teo Fernández, se máis non me equivoco, e díceme, vivo moi preto á emisora. Vale. Dice, un día tiño que baixar a visitarvos. Vale, cando queira, cando lle parece oportuno. Pois entón, dedicamos esta cantiga. É unha peza sorpresa. Despois falaremos dela. Esta peza de música sírvenos de introducción, introductoria para poder falar con Galicia, a primeira conexión con Galicia, con Xosé Lamela e tamén co convidado que nos ten preparado hoxe, un importante doctor. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Armando, supoño, non? Sí, claro, sí, sí, boas tardes, Xosé. Boas tardes. Bueno, co outro lado tamén temos a don Florencio Marquina. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Si nos falamos en galego, seguro que nos entende baixiño ou... Por lo menos... Sí, que nos puede... Que no, entiendo. Gallego lo entiendo un poquillo, sí. Vale, bueno. Bueno, pues señor Marquina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Xosé, preséntanos a este personaje tan importante que nos deches a conocer mediante o correo que nos enviaches. Vale, yo realmente tampoco conocía, dado a mi ubicación, un poco situado más en la casa allí, a pesar de la CR ser... un dos herederos desta xenética que hai tan propensa a caza en todos os habitantes desta serra, non? Sí. Pero tuve unha referencia cando vi un cartel que indicaba a primeira festa da caza do Xerés e indicaba que unha ponencia importante. Entón, eso levoume a ir rapidamente a conhecer a Florencio Marquina la Monja, non? Uh-huh. Estaron uns segundos con él porque estaban en viaxe hacia outro lugar, logo que contactamos preste evento. Pero tuve unha ocasión de preguntar sobre o que había recorrido a conferencia e aos comentarios foi que era extraordinaria, non? Uh-huh. Entón, buscando máis referencia, dime de conta que era unha persoa das máis, digamos, das máis reconocidas que mellor conoce o mundo da caza quizás de todo este país que España, non? Porque él, como doctor en ciencias biológicas da Universidade de León, non? E se fixou a súa tesis doctoral referida ao estudio das poboacións do corzo e do xabalí, non? Que foi en todos os elementos que se traballaron na súa tesis, aunque referida ao territorio de Álava. Pero despois de aí, a cantidad de traballos, tanto confeccionando planos de ordenación do Pico de Europa, traballos referidos, planes de xestión, conferencias, proxectos sobre a fauna silvestre e o hábitat, artículos en revistas científicas, e colaborador, por exemplo, para ter unha referencia así máis próxima, que nos chegue pronto, colaborador de Linda Rivera de Onda Cero, que ven articulista habitual, por exemplo, da revista Jara y Sedán. O sea, estamos falando dunha eminencia, dunhas persoas máis reconocidas dentro do mundo de xestión de caza. E o tema que ele trataba aquí en Lobios, completamente era, se refería a ser o de Xuris, que era biología, ecología, xestión xenética, cinexética dos ungulados presentes no Parque Natural da Baixa Limia Serra de Xuris, como o xabaril, o corzo e a carro monte. Eu creo que este xa tiña o conducción contigo tremendamente interesante e o que nos pode falar el, Luis. Bueno, pois moi boas tardes, biólogo ou biolóxico, como é, cual é a categoría máis ben bioloxía, non? Sí, bioloxía, sí, soy doctor en ciencias biológicas por la Universidad de León y bueno, pues llevo más de 20 años dedicado casi por entero a la gestión, a la investigación y a la divulgación de lo poquito que he llegado a saber de sobre todo de las especies de caza mayor, que es lo que me he especializado. Uh-huh. Y precisamente, falando da caza mayor, foi cando se achegou aí ao Parque do Xurés para poder falar de ese grande parque que quizás sea un dos máis importantes que temos en Europa. Pues sí, yo la verdad es que lo conocía ya de antes, pero esta vez he tenido oportunidad de recorrerlo entero, de conocerlo, y desde luego, efectivamente, yo creo que es uno de los enclaves de la península ibérica de mayor importancia. Además, se juntan, pues eso, una riqueza botánica, una riqueza arqueológica y una riqueza faunística, pues difícil de encontrar en otros sitios. Entonces, bueno, pues tuve la gran oportunidad de que me llamaran, de poder ir hasta allí, de contemplar aquello y a la vez de mantener una serie de impresiones y acercarme un poco a los cazadores de la zona, porque yo siempre he pensado que, bueno, el hecho de que sea un parque natural no está reñido con la caza, y yo creo que el cazador debe ser una persona culta, debe ser una persona informada y debe ser una persona que tiene que conocer lo que hace, qué influencia tiene su actividad y cómo tiene que realizar su actividad, y a eso es a lo que fui. Muy bien, y creo que con gran éxito, ¿no?, a juzgar por todos los comentarios que después tuve oportunidad de escuchar. Sí, la verdad es que fue fue una experiencia muy bonita. La verdad es que en general, allá donde voy, yo siempre he dicho que el mundo del, o sea, los cazadores son una gente muy receptiva, una gente con ganas de aprender y una gente que bueno, pues que está dispuesta a seguir cazando y hacerlo de una forma respetuosa y sostenible. En concreto, el día de Xurés, yo la verdad es que disfruté mucho, porque sí es verdad que, bueno, pues para una zona como aquella, juntar 50 o 60 personas en una sala, que incluso había gente de pie, y bueno, pues tener la oportunidad eso de contar las cosas, de ver cómo la gente preguntaba, de cómo la gente te contaba sus inquietudes, y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy, muy agradable y que yo creo que espero que se pueda repetir otra vez, pues yo desde luego me lo pasé muy bien y me da la sensación de que la gente también se lo pasó muy bien. No sé si tuviste después al final la oportunidad de probar el sabadín a la bordalesa y el arroz caldoso del Corzo del Xurés, ¿no? Que creo que son unos elementos también suficientes para atraer a cualquier persona del mundo mundial, ¿no? Pues sí, sí tuve la oportunidad y desde luego fue maravilloso. Desde luego Domingo, que fue un poco el, bueno, aparte de la persona un poco que dirige un poco el movimiento de los cazadores de la zona de Lobios y además es un excelente cocinero, pues desde luego nos hizo unos platos excelentes y además que mejor que con corzo y jabalí, porque yo también pienso que si la caza, la actividad cinegética es importante por el hecho de ir al campo y de disfrutar del campo, desde luego en la cocina también es muy importante. Yo siempre he sido un defensor de la carne de caza como una carne excelente y con una carne con unas propiedades fantásticas para poder degustarla, desde luego, entre amigos, que es como hay que degustar siempre la carne de caza. Claro, es que ahí conseguimos, o sea, se consigue conciliar todo, precisamente domingo, que es un elemento, frente del tecor, ¿no?, aquí, uno de los tecores aquí de la Baixa Limia, ¿no? Aparte de eso, tenemos el placer de conocer a Domingo a través de esta antena de Radio Cornellá también, ¿no?, porque es un colaborador nuestro. Cuando nos apetece oír hablar de cocina, pues yo creo que es la persona, el mejor embajador de la cocina y de caza, sobre todo, que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Es una persona que pudimos comprobar que es extraordinario cocinero y es un extraordinario divulgador también. Claro. Uh-huh. Aparte de divulgador, seguro que también hay cazador, ¿no? Sí, sí, es cazador y, según me dijo él, es cazador de caza menor, curiosamente. Es un cazador de perdices, que es una cosa que van quedando menos, porque la verdad es que, bueno, pues la evolución de las poblaciones está haciendo que mucha gente de la caza menor pues se pase a la caza mayor, porque es la que ahora mismo está en boga y son las poblaciones que están, pues digamos, sosteniendo la afición de la caza, pero él es de los pocos que todavía conserva la afición de la caza menor y desde luego me dijo que es un cazador de perdices y además en un sitio tan bonito y un sitio tan difícil para cazar las perdices, pues luego tienes que tener una buena forma física para andar por aquella zona detrás de las perdices. Desde luego es, yo creo que en él se juntan, pues eso, lo que ha comentado, se junta eso, la afición por la caza, la inquietud por dirigir un poco, recoger un poco la sensación de todos los cazadores y llevarla a lo más alto, y encima se junta en él, pues que tiene una mano para la cocina extraordinaria, y bueno, yo creo que cumple un poco eso, es muy completo en ese sentido. No, es integral, no, cumple el ciclo total. Pues, y además hay que tener en cuenta que esta carne que tenemos aquí está en su nivel salvaje, debe ser de las más, por las características de la sierra, la orografía, todo coincide para convertir en una ecología pura, ¿no? Lo que es la carne de aquí es del 100%, ¿no? Vive en estado salvaje y el alimento es totalmente natural y vive perdido ahí en esos riscos, donde la cabra, por ejemplo, como uno de los elementos que has tratado, es su territorio esencial, su ecosistema está ahí metido entre esos riscos que dominan esta sierra. Y nada contaminados. Y nada contaminados, efectivamente, a pesar de que, bueno, pues últimamente salieron por ahí una serie de noticias de la posible contaminación por plomo de la carne de caza, yo desde luego he de decir que bueno, hay estudios que demuestran que eso no es así, que efectivamente la carne de caza hoy en día es de las carnes más sanas que se pueden comer, desde luego no tiene ningún tipo de tratamiento de piensos, de hormonas, de antibióticos, es una carne totalmente natural. y es una carne que los ingleses la llaman la happy meat, porque al final es una carne feliz, porque es un animal que ha vivido en plena naturaleza, que ha vivido feliz hasta el momento que lo han capturado, y yo creo que eso también es una virtud a la hora de poder consumir esa carne. Bueno, aparte do xabarín, yo corzo e a cabra, alguna especie notou que sobresale sobre as demais allí en la zona del Xurés, ou non? Bueno, pues hombre, quizá lo más emblemática ahora mismo en la zona de Xurés sea la cabra montés, puesto que, bueno, pues la cabra lusitánica, que era la cabra que vivía ahí entre a caballo entre España y Portugal, en la zona de la Sierra de Xurés y de Peneda Llerés, del otro lado del Parque Nacional, bueno, pues se extinguió a finales del siglo XIX, fue reintroducida en los años 50, en los años 70, me parece, y bueno, pues está evolucionando poco a poco y está empezando otra vez a ser protagonista de los riscos de Xurés. Y bueno, como es un animal que efectivamente no es tan abundante como puede ser, es abundante sí en cantidad, pero no en distribución, como puede ser el corzo y el jabalí, pues hombre, hace que la Sierra de Xurés sea más emblemática ahora quizá también por tener cabra montés, que bueno, pues al final, salvo Sierra Nevada y la zona de Gredos, pues es un enclave muy importante para la cabra montés, y yo creo que es una excelente ocasión para bueno, pues tener ahí una riqueza más del parque natural y una riqueza cinegética más, que incluso, bueno, pues se puede pensar algún día en explotarla de forma racional y de forma turística, y bueno, pues lógicamente puede dar puede digamos favorecer la economía de la zona. Yo creo que Unitega, las excepciones de los tecores de Galicia, ¿no?, ya han solicitado a Conservación de la Naturaleza la posibilidad de iniciar la caza de alguna población de esto de la cabra montés, ¿no? Tengo entendido. Sí, creo que sí, creo que están en ello. Desde luego, hombre, las administraciones, es curioso, pero suelen pecar de demasiado cautas cuando se hace una introducción de un animal, pues dejan pasar demasiados años, para mi conocimiento, dejan pasar demasiados años entre la suelta, entre la adaptación del animal y el inicio del aprovechamiento. Y al final, bueno, pues en algunas ocasiones incluso se ha producido una sobrepoblación y, bueno, luego ha habido que recurrir a rebajar la población rápidamente. Bueno, pues yo creo que es que lleva ya suficientes años implantada la cabra ahí como para poder realizar un aprovechamiento de ella. Y ya digo, y además de que sea un aprovechamiento, es fundamentalmente orientado a la población local de cazadores, que al final son sus terrenos y es la zona donde ellos cazan habitualmente, y yo creo que son los protagonistas más del aprovechamiento de la Sierra de Xurés, pues por qué no también, bueno, pues atraer ese turismo cinegético que también existe, que a la larga, pues bueno, puede favorecer la economía de la zona y, bueno, pues en las casas rurales, los hoteles, los bares, bueno, pues al final yo creo que la zona cumple perfectamente los requisitos para que sea atractiva para cualquier cazador que quiera desplazarse allí a pasar unos días. Pues esto de la montes, además, forma parte. Sí, sí, sí, sí, sí. No. Quería hacer una pregunta. Sí. Que usted hablaba antes de que cuando se hablaba del cocinero, ese tan buen cocinero que tenemos ahí, por la dificultad de la perdiz. ¿Qué es? ¿Por culpa del terreno o es porque hay mucha maleza, dijéramos, crece mucho, no hay campo como había antes, no hay los mismos animales, porque también ayudan a la perdiz, como era la cabra doméstica, la oveja, la vaca, el caballo? Pues yo creo que las dos cosas. Está claro que la perdiz de montaña, como es la perdiz que vive en la zona de la Sierra de Xurés, necesita del ganado doméstico para mantener los pastos, para que el matorral no se cierre, porque la perdiz, recordemos, en su origen es un animal estepario, es un animal de zonas abiertas. Entonces, aunque sí es cierto que se adapta a la montaña, pero sí necesita un ecosistema abierto, digamos. Entonces, hombre, que se cierren los matorrales, que se cierren las arboledas, pues desde luego no le favorece para nada a la perdiz. Y luego, además, lógicamente, la Sierra de Xurés, con esa inclinación que tienen las laderas, pues desde luego hace falta tener muy buenas piernas para ir detrás de ellas. Pero sí es verdad que la perdiz se ve favorecida por la ganadería. además lleva otro inconveniente añadido aquí en la Cátedra Feliz, es que hay muy muy poca población, muy poca, casi. Casi hay que reintroducir de vez en cuando para poder los cazadores mantener esa afición con carácter de poder cazar árboles. Yo estaba con lo de la caza, con la especie primigenia aquí de Sures, ¿no? La histórica, la pirenaica, lusitánica, ¿no? De las, como conoces perfectamente, de las cuatro especies que había en España, ¿no? Uh-huh. España, la Victoria, la pirenaica, la hispánica y esta lusitánica, que se extinguió, como bien decías, a finales del siglo pasado, ¿no? O principios del siglo pasado. Esa tenía aquí, por ejemplo, una amplia tradición de caza que se nombra por autores antiguos, ¿no? Que era una caza mucho menos, efectiva que ahora, porque había que usar trucos naturales, pero era un elemento esencial para las poblaciones de aquí, ¿no?, de carne. Y tenemos casos como curiosos, como por ejemplo el contador de Argote de Portugal, que nos hace el truco que hacían los antepasados de aquí del Sures para cazar la cabra. Si quieres te lo cuento brevemente. Claro, claro, vamos a escucharlo, ¿no? Sí, perfecto. Aprovechando los riscos, y la cabra montés esta, que es capaz de escalar hasta las cumbres más íngremes, donde no es capaz de hacer nada, ¿no?, y se ponían allá arriba, ¿no? Entonces, que colocaba unas tablas sobre el vacío y unas hierbas encima de la tabla. Y la cabra no le importaba ir tragando la hierba a través de la tabla hasta el precipicio, ¿no?, aunque por gravedad la tabla se desplomaba y la cabra, pues, era la ocasión en que... podían cazar, ¿no? Cayera, sí, sí. Era truco. Uno de los métodos tradicionales aquí de caza de cabra montés, ¿no? Sí. De la lusitánica antigua. Entonces, ahora no nos parece extraño que al introducir esta que se desarrollara y se multiplicara rápidamente, porque es su territorio este, el de la cabra. Claro, claro. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, pero por eso comentaba yo antes que tampoco se debe dejar demasiado tiempo sin aprovechamiento, porque al final todos recordamos pues las matanzas que ha habido que hacer de cabras a cuenta de la sarna en Sierra Nevada, en excesos, la zona del... Exactamente. Claro, es que como tú bien dices, la cabra montés allí es su sitio, se desarrolla muy rápidamente y de hecho, bueno, pues el tiempo que lleva se ha desarrollado mucho. Pero claro, las poblaciones tienden a la regulación natural, entonces sí, sí. Pues enferman o tienen parasitaciones que al final regula la población. Esto... Esto estará muy relacionado también, como avanzas tú, y que quizás con ese trabajo que estáis trabajando, bueno, el trabajo y grupo de investigación que estáis desarrollando, el proyecto ese de radiomarcaje, bueno, pues podría ser también tanto como ser propuesto para jabalís, para corzos y para cabras, ¿no? Sí, no, desde luego, con las nuevas técnicas, desde luego el radiomarcaje, y además ahora que hay aparatos realmente buenos que incluso no tienes prácticamente ni que salir al campo, porque diariamente recibes en tu ordenador las coordenadas GPS de los lugares donde ha estado el animal y a qué horas ha estado. Claro. Pues con esas técnicas, desde luego, se sabe mucho de los movimientos de los animales y se conoce también, pues eso, los ritmos diarios que tienen, a qué horas bajan abajo, a qué horas suben arriba. Bueno, desde luego está claro que la investigación en el mundo de las especies de caza, en cualquier tipo de especie animal, pero las especies de caza es muy importante, porque también es importante ver el efecto que provoca la caza en las especies, como por ejemplo, bueno, pues en el caso del jabalí, se ve que claramente cuando empieza la temporada de caza los animales empiezan a tener territorios más grandes y a realizar mayores desplazamientos que cuando es el periodo de veda. Entonces, bueno, ver todas esas interferencias desde luego es muy interesante desde el punto de vista de la gestión, porque no olvidemos que lo que tenemos que tender es a que la caza sea sostenible, es decir, a que nunca estemos haciendo un daño grave a la población y corramos el riesgo de que esa población pues llegue a desaparecer. Entonces, para todo eso necesitamos mucha información. Y como yo dije en mis charlas y digo allá donde vaya, la información de los cazadores es básica. O sea, no podemos, nadie, ningún gestor ni ningún científico puede realizar una gestión de los animales sin contar con los cazadores y con la información que pueden dar los cazadores, porque por lógica el que más tiempo pasa en el campo observando y detrás de los animales es un cazador. Entonces, ¿por qué no aprovechar la información que recoge ese cazador de forma sistemática y trasladarla a la ciencia y trasladarla a hacer unos planes de gestión equilibrados y que de verdad hagan el aprovechamiento sostenible? Uh-huh. que tener en cuenta que aquí los cazadores son de una gran experiencia, porque forma parte de la tradición heredada, ¿no? Desde el neolítico hasta nuestros días, posiblemente, ¿no? Fue esencial todo esto como forma de vida. Sí, además yo comentaría que lo que en mis viajes a Galicia, que yo he tenido muchos contactos con cazadores gallegos, es cierto que es de las pocas zonas de España donde todavía se conserva un número de cazadores aceptable, porque está claro que en la mayoría de las zonas, bueno, pues la población de cazadores va a la baja, pues porque no hay gente joven que se incorpore a la caza. Y en cambio en Galicia ese fenómeno todavía no se ha detectado mucho, y todavía hay gente joven cazadora, y es cierto que hay un alto porcentaje de la población que es cazadora. Yo creo que eso es importante, que la tradición de la caza se mantenga en el tiempo, porque pensemos que hay muchas poblaciones animales que ahora mismo, pues eso, por sobre todo poblaciones de caza mayor, que están en incremento prácticamente constante, pues porque han sabido aprovechar los recursos que les ofrecemos para alimentarse, para vivir, y bueno, pues están progresando demográficamente continuamente. Y claro, si no hubiera cazadores, pues realmente tendríamos que recurrir a profesionales que eliminaran animales de la población, puesto que tal como está el medio actualmente, con cultivos humanos, con aprovechamientos de todo tipo, bueno, pues las poblaciones tienen que estar en equilibrio con esos aprovechamientos. Y la única forma que tenemos hoy en día de equilibrar esas poblaciones es mediante la caza. Entonces, por eso conservar una población cazadora buena, culta y suficiente es importante para regular esas poblaciones. Sí. Existe una regulación, y aquí existe, porque aquí hay un plan de ordenación de recursos naturales, no del propio parque natural, que ya elimina las zonas que no se puede cazar, que son tres ahí en los altos de la sierra, ¿no? Y dos barrancos, ¿no? O sea, unos elementos muy concretos, y a partir de ahí, pues estableciendo esa regulación, pues yo creo que es necesario, porque hay que pensar que esto puede ser uno de los segmentos turísticos más importantes que tenemos en esta zona, ¿no? Que pudiera ser. Y que además esto puede explotarse muchísimo más, por ejemplo, como hacen algunas zonas de avistamiento de animales que tienen lugares determinados para poder llegar allí con las personas que hacen senderismo y llegan allí para poder avistar animales, igual que se avistan pues aves de presa y demás, como en la zona de Extremadura, ¿no? Sí, sí, la fauna cinegética, desde luego, no solo tiene por qué interesar a los cazadores. Hay mucha gente que le gustaría poder llegar a un sitio y poder sentarse tranquilamente y ver unas cabras monteses pastando entre las rocas. Entonces, bueno, pues eso también es una forma de poder aprovechar esas cabras de forma de eso, pues que ya que hay unas rutas de senderismo por un parque natural y un sitio tan bonito, bueno, pues llevar a la gente a los sitios para poder ver los animales, que también es otra forma de turismo que puede traer riqueza a la zona. Un mal endémico quizás hay ahí en Galicia, por lo menos lo hablan, es Vox Populi, que los jabalís hacen demasiado daño a las cosechas. Pero bueno, últimamente que está decreciendo precisamente la agricultura, el daño viene siendo medianamente reducido, ¿no? Pero que con todo y con eso la población de xabalí es, hay zonas que es sí, exagerada, ¿no? Garantizar. La zona de Osancares, por ejemplo, exactamente, se quejan muchísimo. La zona de Osancares, Fonsagrada y esa zona, ahí se quejan mucho. Se quejan mucho, y además yo te puedo decir que eso es... ¿Qué le parece a don Florencio esto? No, que es verdad. O sea, el jabalí es un productor de daños en la agricultura terrible. O sea, y sobre todo en las zonas de pastizales las levanta enteras como si lo hubiera sarao. O sea, un par de jabalíes una noche son capaces de levantar 2 hectáreas de pastizal en un momentito. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Bueno, eso es cierto. Es un hándicap que tiene el jabalí que, bueno, pues por eso digo la importancia de regular esas poblaciones. Ajá. También es verdad que a veces el problema de los daños no tiene nada que ver con la cantidad de jabalíes que hay, ¿eh? Cuidado, que también... Exactamente. Que porque veamos muchos daños no quiere decir que tengamos muchos jabalíes. Que tengamos muchísimos jabalíes. No, claro, pero... entonces, bueno, lo que sí hay que también acostumbrar un poco a la población, digamos, a agricultora, es que, bueno, pues que hay que proteger los cultivos. Hoy en día tenemos pastores eléctricos, que es quizá el mejor sistema para protegerlo, y bueno, pues ahí también tienen que influir un poco las administraciones, pues en forma de subvencionar este tipo de metodologías para prevenir los ataques a los cultivos, y bueno, pues al final es llegar a un equilibrio entre la caza para quitar ejemplares y la el trabajo de protección que se haga a los cultivos. Ajá. Exactamente, sí, sí. Entonces es llegar a ese equilibrio. Es un multiplicador extraordinario, ¿no? Porque cada camada de jabalíes es una multitud, ¿no? Que sale de cada vez y con ciclos de reproducción muy cortos, ¿no? Sí, sí, efectivamente, el jabalí es como un gran ratón, o sea, es como prácticamente todas las hembras se reproducen al primer año de edad, todas tienen crías y últimamente, pues con los inviernos relativamente suaves que estamos teniendo, pues la mayoría de esas crías sobreviven, con lo cual, bueno, pues hay una población de jabalíes, hombre, que es grande, pero bueno, grande o pequeña comparado con qué, yo siempre digo, bueno, grande o pequeña es un concepto bastante subjetivo. Es una población que efectivamente es bueno, está en unos niveles demográficos bastante buenos, pero tiene ese problema, tiene el problema de los daños agrícolas. Entonces, bueno, pero tampoco, con controlar solo la población, tampoco quitamos los daños. Yo creo que es un problema de eso, de trabajar métodos de prevención que existen, que los aplican en otros países y que funcionan. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que en España tenemos bastante dejado de la mano, el tema de la protección de los cultivos, pero yo creo que es una cosa que hay que ponerla en marcha, que hay que empezar a acostumbrar a los agricultores para que utilicen estos sistemas que hay de protección y, bueno, pues llegar a ese equilibrio para que las poblaciones de jabalíes sigan siendo prósperas, pero a la vez, bueno, pues perjudiquen lo menos posible a la agricultura de montaña. Yo solamente quería decirle que con el jabalí no quiero bromas, porque yo me he llevado un verdadero susto el verano pasado, un verdadero susto. No me ha llegado a hacer nada encima, pero estuve a punto. Sí, sí, no, a ver. Me pareció un burro de grande, me pareció un burro de grande, y yo venía después de pasear, de ver fincas y tal. Sí. Y me encontré con él en una finca, y claro, dicen que el jabalí, si le haces un poco de eso, que puede investirte, te abren canal. No, bueno, el jabalí, a ver, asusta porque su tamaño, su fuerza, bueno, pues hombre, es un animal que hay que tenerle respeto. Desde luego los ataques de jabalí son poquísimos. Sí, bueno. Y siempre que hay algún ataque es porque el animal está herido. O sea, un animal en condiciones sanas físicamente no va a ver, nunca va a venir a por nosotros, porque realmente nosotros le damos más miedo a él. Entonces, hombre, sí es cierto que el jabalí le pasa una cosa, que si el único punto que tiene para huir él se lo estamos tapando nosotros, no va a dudar en llevarnos por delante. Eso te lo digo yo porque me ha pasado. Sí. No, pero bueno. Yo le he preguntado a mi hermano, y me dice, no, este es el jefe de la comarca. Ya, no, sí, hombre, es un animal que desde luego por su fiereza y por su tamaño siempre ha causado, te pone la piel de gallina cuando lo ves en el campo. Sí. Pero vamos, que hay que estar muy tranquilo, que los jabalíes no atacan a nadie, desde luego, ya digo que son casos. Lo primero que hacen es escapar. Sí, sí, el mayor susto se lo llevan ellos cuando nos ven, o sea que... Que no tenemos ningún problema. Pero sí es cierto que como hay bastantes, es más frecuente verlos. Y se están haciendo un poco más descarados, en el sentido de que podemos verlo a cualquier hora del día. Que antiguamente pues se veían por la noche, o tal. No, ahora podemos ir a cualquier hora del día y los vemos en un sembrado y allí están tan tranquilos. Aquí en la Sierra de Collserola. Barcelona. Claro. Aquí bajando a buscar la merienda a las casas. Ahí según sales de casa con tu bolsa de basura, están esperando a ver si la pillas. No, está claro que son animales que se han adaptado perfectamente a vivir entre nosotros y bueno, pero tampoco, ya digo que tampoco van atacando por ahí a nadie. Pero yo no digo que me haya atacado, pero yo era porque me asusté al verlo, digo. Pero donde mejor están, José, me parece que al lado de una mesa con... A Bordalesa, non? E se o fai domingo, ainda mellor. Efectivamente, mucho mejor. Bueno, vamos. Doctor Florencio Martina, quería preguntar una cosa referente aquí a la Sierra Nuestra. Nosotros teníamos un ecosistema, hace, por ejemplo, de 1650 se extinguió el último oso que hubo aquí en la Sierra, con lo cual, digamos que completaba la cabeza trófica, la que encabezaba toda esa cadena de aquí en la sierra, ¿no? Y se fue reduciendo, se fueron extinguiendo especies hasta llegar a este momento. ¿Y si es posible llegar a recuperar, a volver a que en la sierra pudiera dominar todo ese caudal de especies, toda esa riqueza de una población diferente, ¿no?, por ahí de la sierra. ¿Sería posible llegar a recuperar esta sierra especie a nivel anterior a empezar el ciclo de extinciones? Pues, hombre, sería muy bonito, pero yo sinceramente lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque las condiciones del siglo XVI por las que se extinguió el oso ahora están aumentadas por 27.000. Entonces, realmente no sé si tendría cabida un oso ahora mismo en la Sierra de Osurés, porque aunque sigue siendo una sierra muy bonita, muy virgen y muy... Pero es verdad que ya el ecosistema no es el mismo, no es exactamente el mismo, y empezaríamos a tener problemas de osos que bajan a las aldeas, de osos que atacan a los abejales. Bueno, pues tendríamos, yo creo que tendría bastantes problemas la población, y yo creo que ahora mismo no lo veo como... Me parecería muy bonito, ¿eh?, volver a recuperar esos ecosistemas, y sí es cierto que esa zona de Orense, bueno, pues todavía no tiene, conserva esa parte de silvestrismo que ya se haya perdido en otras zonas de Galicia, y sí es cierto que allí, hombre, podría darse, pero le veo demasiados problemas con las personas que viven allí, con las carreteras, pensemos que en el siglo XVI no había carreteras, no había nada, de aquello había más bosque, seguramente, el oso necesita... Claro, el oso necesita sobre todo bosques de frondosas, no pinares, entonces, bueno, pues hombre, eso la Sierra de Osurés ha perdido bastante, aunque conserva unas masas buenas todavía de frondosas, de roble, de haya, tanto ahí como en la otra cara ya portuguesa, pero bueno, yo creo que no tiene, digamos, territorio suficiente para poder desarrollarse una población, y yo creo que nos provocaría ahora mismo más problemas con la población humana que beneficios de poder tener osos ahí. Entonces, no, yo lo veo difícil. No, porque hay que tener en cuenta que no sería rechazado automáticamente, habría una imposibilidad ya lógica de que la gente no permitiera, porque evidentemente no traería más beneficios, ¿no? Traería, exactamente, a lo que hablabas, las colmenas y sufrieron impuestos, que es otro de los capitales que tenemos aquí con características de singulares, ¿no? De muy buenas, ¿no? La calidad de la miel de estas tierras. Y bueno, y el oso pues iría en contradicción perfectamente con cualquier de estas actividades económicas. De la tierra, ¿no? Entonces, ¿no tomábamos mel de ahí? Claro. Bueno, no, mira, hay Viana do Bolo, ¿no? Sí. Hay un ejemplo muy bueno, muy ilustrativo de esto, que es cuando se han vuelto a reintroducir osos en el Pirineo, y los introdujeron los franceses, pero se han pasado a la parte española, claro. Y claro, el problema es que en todo el Valle de Isaba, en el norte de Navarra, pues está provocando muchos daños, y la población, bueno, pues empieza a tener problemas con los osos, y ya la cosa está bastante caliente en la zona. Entonces, yo creo que para introducir cualquier animal, además de que haya un ecosistema bueno, tiene que haber una aceptación total de la población. Y yo estoy seguro que si ahora propusieras en la Sierra de Osurés soltar osos, yo creo que el rechazo de la población sería el 90%, diría que no. Con lo cual, yo creo que además, no es viable. No sería ni conveniente, porque el ecosistema, lo has dicho perfectamente, ¿no? Exacto. El introducir el oso sería artificializar un tema que no encajaría con la cadena trófica ya que existe. Claro, claro. Ahí está. Claro, hombre, algo que no hemos mencionado y que también tiene su importancia en la Sierra de Osurés es la presencia del lobo. O sea, el lobo tampoco es un mamífero muy abundante en la península ibérica, y bueno, pues hombre, en algunas zonas, y gracias a la expansión que están teniendo pues el jabalí, el corzo, estas especies de caza mayor, pues él también está sufriendo un avance demográfico en algunas zonas, y la zona de Galicia es una de ellas. Y bueno, pues tenéis una población de lobo que yo creo que también es importante y que también se puede aprovechar turísticamente. Ahí está. Ya no digo... Sí, pero bueno, también se pueden habilitar una serie de comederos para que la gente vea los lobos. En Zamora, de hecho, en la Sierra de la Culebra lo han hecho, y hay... Estamos y hay un... La sensibilidad de la gente no acepta esto, ¿no? Aceptaría, bueno, de mejor gana quizás el águila real, que es el hito que se quiere introducir ahora, ¿no? Que se está trabajando en ello. Esto sí, pero ya el lobo ya no existe ese atractivo por parte de la gente, porque tiene también una tradición de que hacía mucho daño, ¿no? A la ganadería desde otros tiempos. De mal animal, sí, sí. Sí, el lobo ha sido toda la vida catalogado como una alimaña que se comía al ganado y de la gente. Entonces, pues efectivamente, el gran problema del lobo de su regresión durante muchos años ha sido esa, ha sido la batalla cruenta que se ha librado por parte de los ganaderos y de la gente de los pueblos contra el lobo, pues porque era el animal que competía con nosotros. Entonces era nuestro competidor directo y había que exterminarlo. Y bueno, pues en algunas zonas se ha llegado a exterminar y bueno, en otras zonas, pues como ya digo, el norte de la Sierra de Osurés, en la Sierra de Lugo, sí. Toda la cornisa cantábrica, bueno, pues el lobo está ahora más o menos estable, tirando quizá incluso a la expansión y bueno, pues hay que también trabajar por la aceptación local y por... Bueno, pues hay que hacer mucha campaña de decir, bueno, pues el lobo quizá ya no sea tan malo, porque tampoco la gente ya depende tanto de las explotaciones ganaderas, porque mucha gente ha dejado el ganado ya. Todavía está integrado dentro de los ciclos del ecosistema, ¿no? Sí, sí, no, todavía yo creo que tiene corzos y jabalíes suficientes, lo que pasa es que el lobo también es muy listo y sabe que una oveja se captura mucho más rápido que un corzo. Entonces, bueno, pues tonto no es. El lobo lo que se desplaza es enormes distancias, ¿no? Porque en el sur desaparece y desaparece, ¿no? Sí, el lobo es un animal que cubre grandes distancias. Pero bueno, así como hablábamos antes de la protección de los cultivos para el jabalí, pues también, por ejemplo, en Sierra de la Culebra ahí existen unos cercados eléctricos que los van moviendo y tienen al ganado dentro y bueno, pues han reducido los ataques notablemente y eso también contribuye a que la población acepte al lobo. Entonces, bueno, pues hay que trabajar también otra serie de cosas además de matar lobos. Entonces, bueno, yo creo que bueno, al final es acostumbrarte a una nueva situación de la fauna y bueno, pues hablar mucho hablar con la gente y convencerles de que bueno, pues que las cosas no son como tan terribles como parecen y que con un pequeño esfuerzo, que tampoco es demasiado, pues se puede conseguir un equilibrio entre fauna, población humana, turismo, bueno, pues se puede llegar a conseguir ese equilibrio. Exactamente. Pues estábamos hablando antes también, cuando empezaste, del uso del plomo en los parajes naturales. Creo que había por ahí, en el 2008 salió por ahí cualquier tipo de normativa, ¿no? Pero esto, si se pone en marcha, es eliminar el 70% de las escopetas, ¿no?, de cualquier sitio. Sí, bueno, la verdad es que todavía no hay una tecnología bastante avanzada para poder eliminar el plomo. El plomo es un elemento muy dúctil, muy maleable, entonces, bueno, pues se ha utilizado como balística toda la vida. Entonces, bueno, pues ahora sustituir al plomo por algo que tampoco sea muy caro. Claro, hay metales que efectivamente se puede sustituir, pero son carísimos, con lo cual hay que valorar un poco también. Entonces, bueno, yo sé que se está investigando en ello y, hombre, quizá algún día podamos eliminarlo. Pero yo creo que tampoco es tanto como parece. O sea, tampoco hay... Con las superficies que tenemos, el plomo pues es insignificante, posiblemente. Claro, el plomo trae problemas en los humedales, donde se concentran muchos tiros en poco tiempo. Pues sí, pero estamos hablando de caza mayor o de caza de perdiz en una sierra donde, bueno, pues el impacto por plomo va a ser mínimo porque tampoco se dan tantos tiros al año y tampoco se vierte tanta cantidad de plomo al medio, con lo cual tampoco creo que tenemos que alarmarnos con este tema ahora de repente y decir que es que el plomo es malo. Hombre, el plomo es malo, pero hombre, depende en qué cantidades estén echando al campo y yo creo que tampoco ahora mismo la caza mayor es una fuente peligrosa de contaminación, efectivamente. Bueno, José, que esto alargaríamos, si fai falta, hasta una hora máis, ¿no? Claro, porque esto es extraordinario, ¿no? Porque estamos falando, además, en un mundo galego donde a caza está implantado de una forma muy firme en la mente de toda xente, porque aquí hubo una dependencia da caza por parte de todos, ¿no? Todos que están claro, en Galicia. Claro. Entonces, esto, pues, sugírenos que esta apetece estar toda la vida hablando de esto, que igual que se fala aquí. No, claro que sí. Cuando se dicen de tres personas, pues lógicamente al final de la conversación es siempre hablar de caza, ¿no? Muy bien. Bueno, pues que agradecemos muchísimo a tu aportación en esta primera conversa que hacemos siempre en nuestra radio con el doctor Florencio Marquina, que también agradecemos a su participación. Bueno, ya sabes, pienso que te corto cada vez que intento decirte que nos acabamos a conversa de tres. Lo que propongo es que estás en otro momento, si Florencio está está de acordo, pues chamar a Domingos también es hacer una conversación, porque Domingos é, además, un gran cazador, ¿no? Claro, ¿no? Hombre, pues eso estaría bien. A ver si pudiéramos hacer una conversación así a... Sí, hombre. Por mi... Incluyendo un experimento más. No sé si está de acuerdo Florencio también. Por mi parte no hay ningún problema. Yo encantadísimo de charlar con vosotros, de verdad. Pues moitas gracias. Bueno, pues... Eu solamente quero dicirlle que cagando vexo en reportaxe de Jara y Sedal, acordareime del. Muchas gracias. Bueno, agradecervos moitísimo a vosa aportación no noso humilde programa en, aquí en Radio Cornella. No sempre en Galicia sempre estaremos agradecidos cara a vosotros. Bueno, pues, que queda en mente esa promesa de poder falar contigo, con máis con Domingo, máis con Florencia, con cualquier outro convidado que poida abrir un poquinho máis de luz en estas cousas tan extraordinarias que falan da caza e tamén falan do xantar e da gastronomía galega que vai acompañada destes grandes manxares desta carne incontaminada que se pode atopar na Serra do Xurés. Pues muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad lo he pasado muy bien en este ratito y nada, simplemente deciros que tenéis una tierra maravillosa, que Galicia es una de las zonas de España más bonitas, que tiene una gente maravillosa y que desde luego, pues que nada, cuando queráis, aquí estoy a vuestra disposición. Sí, José, dime. Vale, pues, quedamos hasta la próxima semana. Pues que no, a próxima semana non será posible posto que temos a festa do Corpus, a festa de Can Mercadé. Sí. Ah, que estás convidado, por certo. Estades convidados todos os que queirades participar. Bueno. Bueno. Unha aperta grandiosa. Saludarémonos felicitando Celta o próximo día, vale, ¿no? Vale. Pues, un saludo y moitas gracias, Florencio, que estaremos en contacto. Seguiremos en contacto. Muchas gracias, don Florencio. Muchas gracias a vosotros. Deña, a cuando queráis. Adiós. Una peza de música para despedir a estos nuestros contertulios. De seguida, vira o asunto da publicidad de la segunda hora. Sí, exactamente. Vamos a dar.